Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mijito, por todas las diosas, préndame esa radio, por favor. Pero mamá, usted ya está vieja para escuchar esas cosas. Vieja será tu cabeza. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Ya, basta, madre. Y que se haga la radio. Ay, están locas como su abuela. Ay, loca, la que se mueve. La que tiene el alma viva, la que no se te quiere y que la boca recién se enciende. Para que sigamos bailando hasta que salga el día. Locas como tu abuela, tu programa, loco, divertido, subversivo, corrosivo, sin límites de edad, pero solo para cuerpos arriesgados. ¡Escúchanos! Todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. ¡Escúchanos! Okay, loca. Buenas tardes, hola, hola, hola, muy buenas tardes con todos, con todas. ¿Cómo están? ¿Cómo están este jueves que otra vez llovió? ¿Cómo están en este jueves en que nosotros estamos de fiesta? Sí, y bueno, vamos empezando ya el programa de Locas como tu abuela en esta tarde un poco lluviosa, pero estamos aquí con toda la energía del mundo para seguir con más cosas interesantes. Y bueno, mi nombre es Katy y ya saben que pueden escucharnos a través de cualquier parte del mundo entrando a www.radiocce.com o también descargándose la aplicación en sus smartphones. Radio CCE HD o también en TuneIn @radiocce. Y bueno, vamos a seguir conversando, vamos a convertir la palabra en herramienta, a convertir la palabra en construcción y a convertir esas construcciones en realidades, en transformaciones. Y a la fiesta que nos referimos es justamente al hecho histórico que se suscitó hoy a las primeras horas de la mañana, pero que ha sido todo un proceso de meses, de años, de luchas que se ha hecho desde las calles, pero que se decidió desde el Congreso de Argentina, que se decide desde los legisladores, que se decide, que ahora se decidirá ya en el Senado. En el Senado. Y que vamos a, nos referimos a la legalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 14 en Argentina, con lo cual las mujeres le dicen un stop al Estado, un stop al sistema de salud, un stop a las conciencias indiferentes y muchas veces desconocedoras de estas realidades en las que las mujeres van a decidir sobre sus cuerpos, sobre sus proyectos de vida, sobre las cosas que les pasan, sobre sus sexualidades. Y bueno, vamos con un poco de música ahí para alzar el ánimo de este jueves. Vamos con el que se le conoce como el himno de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Esto es Vamos Ya, de varias artistas, 13 mujeres que se han combinado cantando juntas por el aborto legal. Vamos de ahí. Vamos ya, aquí estamos, cantando juntas. estábamos escuchando el himno. Vamos ya de varias artistas que se habían conjugado para que estaban a favor de la propuesta de el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, que el día de hoy, justamente en el Parlamento, ¿es? En el Congreso se aprobó, ganó la propuesta y con 131 votos a favor. Y bueno, escuchábamos ese himno de resistencia que fue, digamos, reversionado a partir de una melodía europea, mediterránea, que se llama Bella Ciao, que es un himno de un canto de resistencia que se utilizaba en algunas de las de los procesos sociales que se dieron en Europa, sobre todo en la guerra civil española, y que se discute todavía su origen, que se discute a partir de qué rebelión fue creada. No recuerdo cuál es la discusión ahí al respecto, pero en todo caso ahora se la reinventa, y más que nada es esto de que desaparezca el autor y aparezca la canción, y hoy vuelve a sonar esta melodía pegajosa, tan mediterránea, en las voces de las hermanas argentinas que han conseguido el derecho a la libertad de elección en sus vidas, en sus cuerpos, el día de hoy. Que han dado un paso grandísimo en esta lucha, que aún no está del todo ganada en el tema legal, pero que se sin duda alguna en el tema social está absolutamente le ha dado de largo a todas las posturas conservadoras, a los fundamentalismos, a todas las mafias religiosas y no religiosas que han impedido que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos a lo largo de la historia. A esos grupos de poder, a esas élites reducidas que se toman la voz de todo el pueblo, que se toman la voz de la sociedad, que se toman la voz del sentido común y le ponen cualquier calificativo a la acción de decidir sobre sus vidas, de que las mujeres decidan sobre sus vidas. Así es, y bueno, con esa intro vamos ya a empezar con el primer segmento del día de hoy, que es el segmento secretos que viene sororos que viene acompañado de música hecha, pensada, difundida por mujeres y por mujeres feministas en muchos casos, o que lo hacen desde un espacio de resistencia. El día de hoy les traía a Violeta Cook. Ella es una artista que tiene o ha incursionado en la música desde varios, como mezclando o juntando varios ritmos que ella menciona como los ritmos que nacen como de la fusión de la música negra, como el soul, el funk, el R&B, el hip hop y R&B, perdón, leyendo malas. Y matizando un poco un sonido acústico que viene del origen de las canciones compuestas en guitarra. Ella creció escuchando Tracy Chapman, Prince, los Rollins, David Bowie, Tina Turner, varios artistas como de ese estilo, hasta los Redonditos de Ricota, que son más de lo latino, y también como Paco de Lucía. Ella no hay mucha información sobre su historia, sobre su vida, pero encontramos su música, es fácil encontrarla en YouTube, y la primera canción que vamos a escuchar de ella es Revolución. Revolución. Hablo por la libertad y canto con libertad, creo en la libertad y por ella estoy acá. Canto por la libertad, ni en las noticias ni en el diario dicen la verdad, de mil problemas, proyecto antisistema, que busca dominarte y encerrarte en un problema, que esperas que mañana tu hijo sea feliz. Tenemos que cambiar este país y el mundo entero, es solo un sueño, es solo un sueño. El dinero en tu mente y mi mente en el dinero, el dinero en tu mente y mi mente en el dinero. Morirme yo no quiero, pero lo quiero. Que para nuestras caras no son tan conocidas como la tuya, ayúdame a encontrar el camino para que la juventud no juegue con falta con la evolución del problema de distorsión. A la fe no creo en él, no creo en nada, son más de mil palabras, son miles de problemas que mueren en la entrada del cielo o el infierno. Yo no conozco nada, son más de mil problemas, son más de mil problemas. Ese maldito vicio les hace perder el juicio, matando el alma de la gente, pudriendo su mente. Manejan a las masas, se alimentan esas ratas, fomentando este mundo competitivo. No, al materialismo son todos adictos. Y en el río de mi ciudad se refleja la decadencia, la violencia, la ignorancia, la estúpida indiferencia. El tema Revolución del Secreto Sonoro del día de hoy, y como les comentaba antes, Valentina Cook es parte de una nueva camada de artistas jóvenes que han optado por la fusión de géneros tradicionales y populares, y con una mezcla de manifestaciones de nuevas generaciones, de nuevas apuestas en el tema musical. Y pueden buscarla en googlearla y encuentran mucho de su música, y en YouTube también. Y espero que les haya gustado mucho esta propuesta y la pueden encontrar. Vamos a escuchar otra canción de Valentina Cook. Esto es La Respuesta. No. La respuesta sí. Sumido en un sueño profundo que dibuja tu mente, sí, porque el silencio le incomoda. Pero la noche se hace larga y un día vas a despertar, ni las moscas van a entrar. No, y con tu orgullo, guarda lo poco que te queda. Y si ya no hay nadie afuera, no, tu dignidad se vuela. Hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipulante estructura desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así se viste este sistema de tortura, esclavizado, marginado en la basura, todos deprimidos, haciendo una vez sin sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer. No, hay que ser valiente, hay que hacer lo que se siente. Hay que ser valiente, hay que hacer lo que se siente. Ser independiente es hacer lo que se siente. Hay que ser valiente, hay que pecho y del amor, sí. Ser madre en un desmadre duele más, sí. Que su inocencia se desangre duele más. Que las tripas, el hambre duele más. Que las noches en la calle duele más. La indiferencia en Buenos Aires duele más. Duele más, duele más. Descubrí que el mundo es un buen lugar para tropezar y aprender, sí, para perdonarse y poder ser quien quiera ser. Yo me crié en el barro al sur de la Argentina, en el más inahogado barrio que mi alma no olvida. Mi padre trabajaba, pero no alcanzaba. Él buscaba en la bebida un consuelo, una salida. Mi madre, deprimida por veces en la cama, superada por la realidad. Madre, no te juzgo, sé por lo que pasaste. Todo nos enseñaste y volaste y te fuiste. Demasiados hijos para alimentar, el frío en la montaña te puede aniquilar. Hermanos, todavía estamos vivos, sufrimos, pero de todo aprendimos y seguimos adelante. Hay que ser valiente, hay que hacer lo que se siente. Hay que ser valiente, hay que hacer lo que se siente. Ser independiente es hacer lo que se siente. Hay que ser valiente, hay que poder. Bueno, ya estábamos acabando de escuchar la segunda canción que nos traía la Carlita hoy con el secreto sonoro. Y bueno, vamos pasando de segmento, vamos ahora con el segmento de la abuela. Y les he traído un segmento a propósito de que hoy se inauguró el Mundial de Fútbol en Rusia. ¿Y sabían ustedes que la brecha salarial entre hombres y mujeres en el fútbol es mucho más marcada que en otros espacios laborales? Pues esto es lo que la frase de Hope Soloff, quien es reportera y capitana de la selección de Estados Unidos, dijo en cuanto a la discriminación en el fútbol norteamericano. Somos los mejores del mundo, tenemos 3 mundiales, 4 campeonatos olímpicos y a la selección masculina se le paga más de lo que nos pagan a nosotras por ganar campeonatos importantes. El mejor equipo del mundo de fútbol femenino, que durante años ha sido referencia por delante de la selección masculina, reclama un trato de igualdad tras descubrir que ganaba hasta un 40% menos que sus compañeros. La denuncia de 5 jugadoras provocó que en pocos días el Senado estadounidense aprobase una resolución no vinculante en la que se instaba a la Federación de Fútbol a eliminar inmediatamente la desigualdad salarial de género y a tratar a todos los deportistas con el mismo respeto y dignidad. Sin embargo, 2 años después, esto fue en el 2016, 2 años después, 2018, hombres y mujeres que practican el mismo deporte, el fútbol, ni sueldos ni premios se parecen, más bien todo lo contrario, son totalmente opuestos. Mientras que los futbolistas se rigen por sus propios convenios, las futbolistas se amparan en el sueldo mínimo interprofesional. El sueldo mínimo que cobra un jugador de la Liga Santander es de 155 mil euros. Un sueldo tremendamente superior al que cobra una jugadora de la Liga Iberdrola, la primera división de fútbol femenino en España. Las futbolistas se rigen por el salario mínimo interprofesional que al día de hoy asciende a los 825 euros mensuales. Estas diferencias en los salarios se traslada también a los premios que los equipos reciben por ganar sus correspondientes ligas. En el caso de la Liga de Santander, Liga Santander nomás, los equipos se embolsan una cantidad superior a los 20 millones de euros, dividido en el reparto por derechos televisivos correspondientes, más un premio adicional de 2 millones de euros. En el caso de la Liga Iberdrola, el equipo campeón de la competencia doméstica femenina, tal y como aparece en los estatutos de la RFEF, se embolsa una cantidad de 1.352 euros a repartir esto entre todo el equipo. Una cantidad muy por debajo al salario mínimo que en un único jugador de fútbol cobra mensualmente. Una brecha salarial que provoca que hombres y mujeres pese a realizar el mismo trabajo, estén a años luz unos de otros. Un techo de cristal que impide que las jugadoras de fútbol puedan vivir de este deporte una vez acabadas sus carreras deportivas. Así que sabían que... ¿Sabían que las mujeres también juegan fútbol a nivel profesional, pero en unas condiciones encarecidas, deplorables, y todavía a expensas de lo que el mundo del fútbol masculino siga dejando, ¿no? Súper subordinadas y de, como en la sombra siempre a propósito del mundial que inicia sí, hoy. Sí, porque además es como, empieza el mundial de fútbol, pero no hacen la especificación de que es como de hombres, mientras que el de mujeres es como, empieza el mundial de mujeres, no sé qué, cuando se lee mínimamente y se hace una nota, o sea, de una noticia. Se sigue abriendo huequitos en el mundo que está hecho para hombres, con el nombre de femenino, de para mujeres, de rosado y todas esas etiquetas. Entonces, ¿por dónde escarbas, por dónde raspas un poquito? En el caso de hoy, temáticamente mundialista hablando, también aparecen estas abismales desigualdades. O sea, muestras más, muestras menos de que el mundo está hecho así, ¿no? Ibas a decir, el fútbol está hecho. ¿Qué fútbol está hecho para hombres, pues, chicas? Y bueno, yo les había traído... Yo les había traído una canción para a propósito de... No, esta se llama La Cumbia del Macho Progresista. Esta canción la hacen dos activistas argentinas, pero que me parece importante también ponerla ahora. Esta es una canción que la hace Anita Álvarez y Guadalupe Sosa. Se llama La Cumbia del Macho Progresista. Escuchemos. Vamos a ambientar este... La cumbia de macho progresista, la vela de tu casa, mi vida religiosa. Esta es la cumbia de macho progresista, la vela de tu casa, anarquistas y trojistas. Te dicen que el aborto tiene que ser legal para que las pibas no se mueran más. Eso es femicidio. A eso no les va, se vienen una menos, saben todos a marchar. Pero ¿qué pasa cuando llegan a tu casa? De la puerta para adentro el feminismo no va más. Maltratan a las pibas, violan a sus amigas, total entre los compas siempre hay complicidad. No hay nada más parecido a un macho de derecha que uno de izquierda. Nada más parecido a un macho de derecha que uno de izquierda. Hasta los machos de afuera a veces los señalan, no siempre, pero a los de adentro lo van a acompañar. Porque las pibas seguro que están locas, pues esto no fue tan grave, hay que relativizar. Aparte el macho todavía es un compa, tiene que reconstruirse y aprender. No hay nada más parecido a un macho partidario que uno libertario. No hay nada más parecido a un macho partidario que uno libertario. Kirchnerista, trotskista, anarquista, machista o menemista, si es macho no da igual, porque a las pibas no nos cabe ninguna, y si tocan a uno guachar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimo Festival Cantos del Sur. Cantos del Sur. El evento más importante del país y de América del Sur, que fortalece la identidad y el patrimonio cultural, así como la memoria social de los pueblos. Participan Tungurahua, Jokiwas, Tierra Libre, Voces, Unidad Educativa Quitumbe, Kiwa, Libertad Andina, Sendero, Quillari. No se pierda esta propuesta musical y coreográfica que promueve la identidad y el desarrollo cultural del país. El sábado 23 de junio, en la Tribuna del Sur a las 3 de la tarde. Entrada libre. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alcaldía de Quito, el gobierno de la provincia de Pichincha y esta emisora. Urinchillo. Urinchillo. Cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una galería que nos muestra los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Quito, Sangolquí. Visite la muestra hasta el 15 de julio en la Sala Los Guandos del Centro Cultural Eduardo Kigman en Sangolquí, ubicado a 100 metros del Parque de San Rafael. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Una invitación del Centro Cultural Eduardo Kigman y esta emisora. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Espera por usted en los 80 años de fundación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y después de los promocionales y publicitarios de la Radio CCE, vamos ahora sí con el tema que les comentábamos al inicio, el tema del día de hoy, que tiene que ver con que más bien es para no dejar pasar esa ola grandísima de la de lo que se ha denominado la marea feminista, que llega hasta estas tierras, que llega y seguramente sigue retumbando todo lo que ha significado la lucha por la legalización del aborto en Argentina, que tiene y que se verán en este tiempo cuáles son los efectos o las consecuencias que se van levantando en la región. Pues el día de hoy terminó la votación por la ley del aborto legal, como les decía antes la Katy, en el Congreso de Argentina, pasando y ganando con tal vez no muchos votos como se hubiera esperado, pero que con esa cantidad de votos es histórico para la región. Es lo que menciona: el aborto legal en Argentina, en Chile, en países que vivieron fuertísimas dictaduras, es, y se lo dijo muchas veces, era y sigue siendo la deuda de la democracia. Cuando se instalan de nuevo las democracias después de las dolorosas dictaduras, se restituyen un montón de derechos, se amplían otros y se sigue avanzando en muchos ámbitos en el tema de la política a nivel nacional. Pero el tema del aborto, el tema de las mujeres, el tema de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, seguía siendo y sigue siendo hasta ahora un vacío súper grande. América Latina y el Caribe es una de las regiones con las mayores restricciones al acceso legal a la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que tiene una de las tasas más altas del mundo, según varios estudios. Se dice, por ejemplo, que el 97% de las mujeres en edad reproductiva de la región viven en países que penalizan el derecho al aborto. Esto según el último informe del Instituto Guttmacher, que es el tal vez uno de los pocos institutos de investigación que pueden dar cuenta de las cifras de abortos en la región, a pesar de que obviamente existe un subregistro súper grande. Yo quería comentarles, como así igual de pasadita, cuáles son los países en América Latina y el Caribe cuáles son como las causales que tienen los países de América Latina y el Caribe, que es súper loco. Por ejemplo, cuando hablamos de que no existe restricción frente a las mujeres que acceden a interrupciones legales del embarazo, son súper pocos. Solamente es posible esto en Cuba, en Guyana, en Puerto Rico y en Uruguay. Esto depende de la causal. En Uruguay, por ejemplo, las mujeres pueden acceder sin una causal específica, o sea, no necesitan estar muriéndose para acceder a un aborto legal, pero sí tienen que tener máximo 12 semanas de embarazo para poder acceder a este. Cuando se trata de salvar la vida de la mujer únicamente y preservar su salud física, mental o por temas de razones socioeconómicas, está Barbados, Belice y San Vicente y las Granadinas. Para salvar la vida de la mujer, preservar la salud física o mental, está Colombia, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago. Para salvar la vida de la mujer y preservar la salud física están Argentina, Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Granada y Perú. Chile no. No, Chile está en para salvar la vida de la mujer. Chile entró en Chile era uno de los países que tenían de los pocos países que tenían restricción hasta hace poquito, restricción total. Las mujeres no tenían derecho a acceder a un aborto terapéutico, ni aunque esto pudiera salvarles en efecto la vida. Que está totalmente prohibido. De los siete que estaban totalmente prohibidos. Y hace poquito, también así de la misma manera que Argentina logró salir como de esa lista de los peores países en aborto, o sea, como de los países más peligrosos para las mujeres, claro, para decidir sobre sus cuerpos. Entonces, eso pasó hace poquito. Este año recién se ratificó eso. Y la lucha chilena, la lucha argentina se plantea, es como pueden y marcan como una nueva luz en el continente. Es la posibilidad de volver a mover el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito en América Latina. Están a la espera de los resultados, los movimientos de mujeres y feministas a nivel latinoamericano, pues en el caso argentino, por ejemplo, sería la primera vez que la propuesta que pasa, la propuesta que se está aceptando, reconoce no solo a las mujeres como procreadoras, sino habla de cuerpos gestantes también. Habla del reconocimiento de las personas que pueden o cuyo cuerpo puede gestar, pero que no se reconocen necesariamente como mujeres, que pueden ser hombres trans y que tienen aún la capacidad de gestar. Entonces es como, por eso también es un hito histórico, tiene y ha levantado, está como respaldado por una lucha de más de 10 años desde que se construye la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que es la campaña, digamos, que ha estado llevando, la que ha liderado esta lucha, que cada 2 años presenta un proyecto de ley en la Asamblea, en el Congreso, y que nunca el Congreso ha dado paso. Es la primera vez que se da paso, y esto definitivamente enloqueció a la región. Hubo pañuelazos verdes en todas las plazas repetidas veces y hasta la semana anterior que se recordaba, o sea, como que en aniversario a la primera marcha de Ni Una Menos, se salió de nuevo a marchar a las calles con el lema Ni Una Menos, pero con el lema Ni Una Menos por abortar de manera insegura. Y sí, gritos, llantos, un montón de expresiones que desembocaron hoy en una inevitable expresión de la emoción, ¿no? De la euforia que despierta esta lucha. Y bueno, esto como para decir, para los que dicen que luchar no sirve para nada, que salir a las calles y molestar, protestar, quejarse, nunca va a llevar a nada. Hay un montón de realidades, millones de mujeres que en adelante van a poder vivir realidades distintas, poder vivir proyectos de vida sanos, saludables y escogidos por ellas mismas a raíz de toda esta, de este proceso, ¿no? Igual hay que ver, como decían, qué pasa ya en el Senado y que legalmente que sigue dándose, pero inevitablemente se puede decir que las mujeres no van a agachar la cabeza, no van a callar su voz ante lo injusto de un sistema que les obliga a parir hijos que no quieren tener. Sí, eso nada más, solo creo que, o sea, como hablar de creo que porque se habló se puso como tanto énfasis en el tema de la marea feminista, que creo que es súper loco, porque definitivamente es, si el Senado llega a frenar la ley del aborto legal, hay algo que ninguna instancia o institución pública o privada puede ya frenar, que es como esto que ellas denominaron la marea feminista. Ya está súper regada, hubo tomas de colegios, claro, masivas, o sea, la gente está en las calles y está dispuesta a defender el derecho de las mujeres a decidir, y lo dicen, o sea, la maternidad será deseada o no será. Pasando del Estado, ¿no? Pasando de lo que la norma dice, de lo que en la gran política, digamos, se puede hacer, sino más bien desde la manifestación popular, desde la manifestación, desde las calles, desde la presión social que sí en efecto tiene sus frutos, se han hecho cosas que ahora es inevitable dar retroceso. O sea, esto para decir que los cambios que favorecen a las sociedades no vienen de los estados, sino que se consolidan, claro, allá hasta que los estados desaparezcan, pero siempre con esta presión social que se hace con mucha organización, con mucho corazón y mucha fuerza desde los sectores oprimidos y desde los sectores cuyas vidas son despedazadas a diario y que se discuten en senados, que se discuten en los parlamentos y demás. Y bueno, vamos a escuchar una cancioncita igual de una activista feminista que se denomina Ukelele Feminista. Vamos a escuchar Las Nietas de las Brujas. Oye, qué grita, que tienen los machistas, no nos van a parar. Ahora se rebelan y salen a marchar. Feminismo vamos a crear. El aborto tiene que ser legal. Y por las que ya no están, no nos vamos a callar. Feminismo vamos a crear. El aborto tiene que ser. Nos vamos a organizar para luchar contra la opresión. El patriarcado tiene que llorar. Vamos, compañeras, hoy hay que gritar, que tiemblen los machistas, no nos van a parar. La nieta de la bruja. Ahora se revelan y salen. bueno, ya estábamos escuchando una canción que también surge a partir de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Y bueno, como la Carlita ya nos estaba explicando un poquito cómo va el tema, cómo fue el tema de la campaña en Argentina, también hubieron, más bien dicho, y hay todavía bastante debate, pero el debate también fue un debate que, eso creo que fue súper importante, porque los debates, por ejemplo, que se hicieron en el Congreso y que hicieron con los diputados y las diputadas, fue público, por ejemplo, entonces hay como varias cosas que es importante ir como recopilando, y entre ellas, una de las cosas que, de los puntos que surgieron en estos debates fue, por ejemplo, el tema de la clandestinidad. Y la pregunta era si la clandestinidad del aborto mata, y bueno, pues se dijo que sí, ¿no? O sea, que sí, porque hay una fuerza conservadora que lleva a la clandestinidad a las mujeres. La clandestinidad quiere decir no ser público, o sea, estar como en un lugar oculto donde las mujeres se practicaban abortos en condiciones que no son salubres, en condiciones que económicamente son extorsionadas, por ejemplo, y que puede llevar a las mujeres a la muerte. Yo solo creo que siempre es importante como aclarar que el tema de la clandestinidad, o sea, también muchas de las organizaciones feministas a nivel latinoamericano, sobre todo, creo que han tratado de darle la vuelta al tema de la clandestinidad, porque frente a un Estado incapaz de garantizar los derechos, las mujeres organizadas sí lo hacen. Entonces, el aborto clandestino per se no es un aborto inseguro, pero sí es, o sea, es como que pon, que el aborto tenga que hacérselo de manera clandestina, sí evita que, o sea, como empuja a que las mujeres puedan caer como en riesgos de llegar a estas mafias de clínicas inhumanas de aborto, a quienes lucran con o a mujeres, o que muchas lo tengan que hacer de modos, con las decisiones de modos súper inadecuados, como hay prácticas de no sé, de lanzarse las escaleras, que son cosas que uno dice que eso seguramente ya no pasa en esta época, pero sigue pasando. Esas son las opciones inseguras de las mujeres cuando no hay información, cuando no hay a dónde acudir, cuando no hay... Sí, justamente. O sea, sí, esto era como... toda esta, como la propuesta fue expresada al... O sea, más bien dicho, expuesta y demandada al Estado. Entonces, como que los argumentos que se van, que se dieron son de cara al Estado, ¿no? O sea, entonces la clandestinidad que ha generado el Estado sí ha causado la muerte de muchísimas mujeres, pero, o sea, la aclaración que hace la Carlita es súper pertinente, porque también hay organizaciones de mujeres que en busca de evitar esto, y también desde una perspectiva feminista y militante, han buscado otras formas de que las mujeres también puedan seguir sus decisiones de sus vidas, de sus cuerpos, y de una forma amigable y segura, sobre todo. Otro de los puntos importantes que se debatió fue la mortalidad materna. O sea, si la mortalidad materna era una deuda que el Estado tiene con las mujeres. Y sí, lo que se argumentaba al respecto es que sí existe una deuda por parte de los Estados, por parte del Estado argentino en este caso, hacia las mujeres, porque se había comprometido, por ejemplo, el Estado argentino a reducir la tasa de mortalidad materna y no lo hizo, al contrario, aumentó 3 veces el porcentaje. El porcentaje era de 3.4 muertes de cada 10.000 nacimientos, y se propuso a reducirla en el 1.3%, y esto no fue así, subió más bien al, subió su porcentaje. Y lo que decían era que la principal causa individual de muerte de mujeres gestantes son las consecuencias del aborto, es decir, las hemorragias, es decir, las infecciones, que no son tratadas adecuadamente o que a veces las mujeres no llegan a los centros médicos para poder ser atendidas adecuadamente. Otro de los puntos que también se tocaron fue, ¿se mueren las mujeres de la misma forma en el sector público que en el sector privado? Y lo que se dijo es que no, puesto que, por ejemplo, en Argentina el 76.7% de las mujeres pierde la vida en los hospitales públicos, mientras y el 13.95% en los establecimientos privados y el 7% de las mujeres en los domicilios particulares y el 2.33% en otros lugares, así como la calle, o sea, bueno, en otros espacios de los que no he mencionado. Entonces, sí existe como un índice mayor de las mujeres que obviamente no pueden acceder por razones económicas a establecimientos privados y pierden su vida, porque en los establecimientos públicos efectivamente esto no tiene como un protocolo adecuado para poder resguardar la vida de las mujeres. Y porque muchas mujeres que van a los establecimientos públicos son denunciadas, son encarceladas. En Argentina muchas de las mujeres, o sea, las mujeres que han sido criminalizadas, que han sido judicializadas, sí han terminado presas y pueden estar presas hasta 4 años. Y una de las últimas, o sea, bueno, como para hacerles más corta, pero una de las cosas que me parecía importante también es la importancia de, o sea, lo que decía, ¿no? El uso del misoprostol bajó la mortalidad materna en Argentina y sí, porque en Argentina, por ejemplo, y creo que en varias partes del mundo en general, esta pastilla que es súper cara y está en el mercado negro, como se lo dice, o sea, como en la clandestinidad igual, y que muchas personas se aprovechan de esto para aumentar sus precios, ha hecho que muchas mujeres puedan abortar de formas seguras y pudiendo como estar más acorde con sus decisiones y opciones de vida. Y bueno, en definitiva, creo que para cerrar, para ir cerrando, ¿qué dirán? Pues que dirán del otro lado que los antiderechos de mujeres, los antividas de las mujeres y antimundo digno. Se debate en lo abstracto, se debate en lo filosófico, se debate en lo conservador y en lo tradicional, un tema que se trata de vidas, ¿no? De realidades, de un montón de elementos, de estadísticas, de un montón de cosas que confluyen en las vidas concretas y palpables de las mujeres y que no se dicen y que se idealiza, que se hacen fábulas alrededor de historias que no conocen, de historias que no viven y de historias que no las tienen ni de lejos. Entonces, eso, ir diciendo que el tema este de la objeción de conciencia y demás cosas, donde opera este sentido común, donde opera esta idea hegemónica del... Solo quería decir una cosa con lo que tú dijiste y creo que es Tenemos una comunicación al aire. Ah, de una. Sí. Vamos. Escuchamos. Aló, buenas tardes. Sí. Sí. Les rogaría por favor, pues, que me tengan la bondad de escucharme una modesta sugerencia, porque están buscándole la quinta pata al gato. Por favor, diríjanse a la Sagrada Biblia, que es la palabra de Dios, que es la fuente de la vida. Él prohíbe quitar la vida a los seres humanos. ¿Y los seres humanos qué somos para decidir? Solo el que nos dio la vida tiene el derecho de quitarnos la vida, pero para eso, para digamos que estén bien informadas, que no haya mucho aborto, se necesita que en los hogares la madre, el padre, le informen, le digan que esto es peligroso, esto no, y al menos niñas que ya están, no acaban ni de desarrollarse, ya están embarazadas. Entonces, ¿la negligencia de dónde viene? De los hogares, de los colegios, porque no se han preocupado. La vida es sagrada, tanto la suya como de los señores, todos los que están haciendo el programa, y que les felicito mucho haber tocado este tema. Supongamos el caso, que usted fuera la criatura que está en la barriguita y que le corten el desarrollo, la vida. ¿Le gustaría? Qué pena, el mundo está caminando al revés. Por eso viene la ira de Dios, porque cada cual quiere hacer lo que le da la gana, lo que piensa en esa cabecita imperfecta, porque todos somos imperfectos. Gracias. Gracias por llamarnos, y ahora vamos a colgar y vamos a responder. Esperamos que nos siga escuchando. Y tenemos una alegría enorme porque estamos interactuando con el público. Empiezan a suscitarse las opiniones y el efervescente... Claro, no, queríamos que escuchar sí. Eso justamente. No, creo que es justo lo que genera. Esto es un poco lo que además se busca generar, que es conversar al respecto, porque un poco lo que nos comentaba la persona que nos llamó, que no nos dijo el nombre, es apelar a que retomemos la doctrina católica como fundamento para un poco... hablar del tema. Nosotras, eso también es algo que se dijo en este debate, en el debate que se está levantando, que terminó el día de hoy en la Asamblea de Argentina, y creo que está claro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de democracia, cuando hablamos de ciudadanía, cuando hablamos de cómo manejar el temas públicos, se habla de que no se puede ubicar. Se reconoce el Estado como un Estado laico, no se puede ubicar una creencia por sobre ninguna de las otras, ¿no? Nosotros no podemos decirle a nadie que crea o no crea en algo, pero creemos que no puede ser esa el punto por el que se debe legislar el tema del aborto, como lo mencionaba la Katy. Tiene en el contexto argentino, igual que en el contexto ecuatoriano, tiene unas cifras escalofriantes. Es un tema que los organismos internacionales y muchos como instituciones a niveles internacionales han clamado y han pedido a los estados que se hagan cargo por las mujeres que están muriendo porque no se les permite el derecho a decidir. Y solo una cosita con lo que mencionó el señor que llamó, de que hay niñas que se quedan embarazadas y que esto es por deseo de las niñas mismas. Solo un datito importante, y ahí es que el 80% de las niñas que se quedan embarazadas porque son cuando son niñas, no es bajo un consentimiento, más bien tiene que ver totalmente con abuso sexual y... el 80% de ellas son abusadas en sus mismos hogares. Y obligarlas, creo yo, a que que continúen con maternidades forzadas, producto de violaciones, también me parece que es un punto que hay que cuestionárselo un poquito más. Profundamente. Y finalmente que le respondan, por favor, ¿qué hubiera pasado si ustedes... la mamá de ustedes hubiera tomado una decisión distinta a la que tomó? ¿Les gustaría eso? Gracias, mam. Súper difícil. No les gustaría. No, súper difícil imaginar, claro, eso, ajá. Porque no estaríamos aquí y nos metemos en un debate del que no podemos salir. Cósmicos. El debate de la vida es súper difícil. No vamos a congeniar. Hay un filósofo que justo se presentó, habló de este tema en el debate. No podemos congeniar dónde empieza la vida, porque tal vez los católicos dicen una cosa, los cristianos otra, los cristianos evangélicos otra, otras religiones. No vamos a congeniar en eso, pero podemos congeniar cómo cuidar las vidas de quienes ya estamos acá, cómo salvar esas vidas. Por eso, nosotras sí creemos, y que como lo plantearon las compañeras feministas en Argentina, que el aborto legal es vida digna para todas las mujeres. Exacto, y finalmente, por la vida digna. Un hombre opinando sobre las vidas de las mujeres. Y ¿no? Gracias vidas igual no por respetamos. De todas maneras, respetamos la opinión de todos y todas, y les agradecemos por eso, por esa interacción, pero aún más respetamos y luchamos por las vidas dignas de las mujeres. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego, chau, chau, chau. Muchas gracias. Gracias, chau, chau.